Víctor, usted es el hombre de la experiencia en el equipo, al igual que Fernando. ¿Y cómo ha visto la jornada en el día de hoy? Con un ascenso tan rápido, yo creo que de los más rápidos que se han hecho en este último tiempo, subiendo a la línea, bienvenido. Gracias. Luchito, pues sí, bastante rápido, porque cuando las etapas son relativamente cortas y terminan acá, se hace rápido el ascenso desde abajo y hoy no fue la excepción, hoy fue bastante rápido y bueno, gracias a Dios pues llegamos ahí con Félix, Fernando, Rodolfo están muy bien, fueron protagonistas toda la carrera y bueno, pues ya se seleccionó un poco más la carrera del día de hoy y de parte mía pues espero seguir en esa tónica y ojalá pues un poquito mejor y nada, pues vivir el día a día de la carrera pues, sin presionarse, sin hacer cuentas alegres tampoco, pero sin desmeritarnos nosotros. Y lo más importante es sin responsabilidades, ¿no? Porque siempre que uno tiene un liderato o tiene que controlar una carrera, tiene que tener más equipo, en cambio aquí pueden ir día a día. Sí, eso es lo que hay que hacer. Nosotros estamos ahí a la expectativa. Félix tiene un gran equipo y pues ya todos lo sabemos que él viene por la segunda vuelta y bueno, se ve muy muy fuerte y pues esperamos a ver qué vamos a hacer de aquí en adelante.